Modelo 2, tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar a 6 personas que hablan de cómo propusieron matrimonio o cómo recibieron la propuesta. Escuchará a cada persona 2 veces. Seleccione el enunciado, A a J, que corresponde al tema del que habla cada persona, 19 a 24. Hay 10 enunciados, incluido el ejemplo. Seleccione solamente 6. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora, escuche el ejemplo. Persona 0. Siempre ha sido un poco exagerado. ¿Cómo iba a pedírmelo de forma discreta? Recuerdo que íbamos en coche a casa de mis padres y cuando el semáforo se puso en verde, no aceleró. En ese momento señaló con su dedo hacia la derecha y cuando miré, allí estaba. Había escrito la pregunta en una pared llena de grafitis y los otros conductores que se habían dado cuenta empezaron a pitar. La opción correcta es el enunciado F. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. Persona 1. Fue como en una película. Me invitó a cenar a un restaurante fantástico. Y cuando nos trajeron el postre, casi me trago el anillo. Menos mal que la tarta era de chocolate y como me gusta tanto, siempre me la como despacito. Menos mal que no terminé en urgencias. Fue como en una película. Me invitó a cenar a un restaurante fantástico. Y cuando nos trajeron el postre, casi me trago el anillo. Menos mal que la tarta era de chocolate y como me gusta tanto, siempre me la como despacito. Menos mal que no terminé en urgencias. Persona 2. La verdad es que sospechaba algo. Llevaba varios meses hablando de lo bonito que sería estar casados, consultando en internet varias páginas para leer consejos sobre cómo organizar una boda. Ese día, cuando volví del trabajo, abrí la puerta y las luces estaban apagadas. De pronto vi la mesa decorada con velitas y pensé, ya está. La verdad es que sospechaba algo. Llevaba varios meses hablando de lo bonito que sería estar casados, consultando en internet varias páginas para leer consejos sobre cómo organizar una boda. Ese día, cuando volví del trabajo, abrí la puerta y las luces estaban apagadas. De pronto vi la mesa decorada con velitas y pensé, ya está. Persona 3. No pudo elegir un sitio más adecuado. Estábamos de vacaciones en Turquía y un día, mientras sobrevolábamos en globo las famosas chimeneas de las hadas, se sacó el anillo del bolsillo y me lo pidió. Yo estaba tan fascinada por el paisaje que no me di cuenta de que se había arrodillado. No me lo podía creer. No pudo elegir un sitio más adecuado. Estábamos de vacaciones en Turquía y un día, mientras sobrevolábamos en globo las famosas chimeneas de las hadas, se sacó el anillo del bolsillo y me lo pidió. Yo estaba tan fascinada por el paisaje que no me di cuenta de que se había arrodillado. No me lo podía creer. Persona 4. Pues fue muy bonito. Ya llevábamos varios años juntos y alguna vez ya habíamos comentado lo de casarnos, pero no muy en serio. Total, un día estábamos dando un paseo por la playa cuando se arrodilló. Creo que no oí ni la mitad de lo que dijo. Le grité que sí, porque lo tenía clarísimo. Pues fue muy bonito. Ya llevábamos varios años juntos